nos ponemos en comunicación con la gente del Iscamen. Y en este caso, no vamos a hablar precisamente con la gente del Iscamen, sino que alguien que trabaja codo a codo con el Iscamen. Nos referimos al ingeniero Martín Cabañaro, que pertenece a la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas y que ya está del otro lado de la línea, y lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien, acá, con el paraguas colgado en la puerta, para decirlo de algún modo. Sí, siempre listo el paraguas, sobre todo hasta que termine el otoño, por lo menos, lo vamos a tener que tener listo. Bueno, lo tenemos acá, ustedes trabajan con el Iscamen en cuanto a esto que estamos hablando, el tema del clima, ¿no? Y en este caso el cambio climático y el fenómeno del Niño que nos está afectando muy seriamente, ¿no? Claro, sí, más que nada ahora estamos trabajando, haciendo algunos informes que tienen que ver con algunas, digamos, con las problemáticas que puede llegar a tener, digamos, los efectos del cambio climático y la incidencia, sobre todo del fenómeno del Niño, sobre algunas problemáticas que pueden estar pasando en la producción agrícola de la provincia. Bueno, ¿y esto cómo se expresaría? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles serían las plagas o cuáles serían las condiciones que favorecen las plagas? Este verano, todo este verano, a principios, te diría, de julio, agosto, hemos tenido la influencia, como ya se ha hablado en muchos medios y se ha comentado mucho, la influencia del fenómeno del Niño. Este fenómeno del Niño ha sido uno de los más intensos que hemos vivido en el país después de, digamos, el último más intenso que se recuerda del 97-98, pero hemos tenido otros fenómenos del Niño, pero no tan intensos como este y tan notorios como este. Ustedes lo habrán podido vivir, lo habrán podido notar, lo habrán podido leer en muchísimos lados, que hemos tenido muchísimas lluvias durante este verano. Seguimos ahora con el efecto del Niño, ustedes lo están pudiendo vivir también con el paraguas, como dicen ahí, siempre listo. Esto ha generado condiciones de mucha humedad, no solo en la ciudad, sino también obviamente en las zonas agrícolas, y ha generado bastantes problemas en la producción agrícola en cuanto a las condiciones que se han dado para las enfermedades que son transmitidas y que son producidas por hongos agrícolas, digamos, los más conocidos. En la vid, por ejemplo, tenemos la peronóspora, que ha tenido un efecto importante, y luego la botritis, que es consecuencia también un poco de esta primera enfermedad de la peronóspora. Algo de oidio también ha habido, pero bueno, sobre todo se han dado las condiciones de temperatura y humedad ideales para que se instale, si uno no hace si no tiene las precauciones debidas, que se instale el hongo en una finca, y bueno, eso trae aparecencias en la producción importante. Estamos en una época que es de frío, que no está la fruta en la planta, la planta no está verde ni está floreciendo. Por más que esté retrayéndose la savia, esté bajando la savia, como decimos los neófitos, ¿lo mismo hay peligro de enfermedad? No, ya en esta época no, digamos. Lo que hubo sí fue el problema durante la producción y la cosecha, donde hubo que hacer muchos tratamientos curativos y preventivos, y ya en esta época no, ya está terminada las cosechas, ya no hay fruta en las plantas, ya están cayendo casi todas las hojas. No estamos teniendo problema en este momento. Sí hubo problema en toda la época productiva, por eso es que la cosecha de uva este año ha sido muchísimo menor, ha tenido una partida importante a nivel del país, sobre todo en la provincia de Mendoza, y ya en esta época lo que está quedando es tratar de que los productores puedan ir, por ejemplo, haciendo todas las labores culturales, digamos, que son los trabajos en finca, que evitan que todo ese inóculo, digamos, todas esas esporas de hongos que han quedado, tratar de que impacten lo menos posible o tratar de erradicarlas lo más posible de la finca para no tener problemas en la siguiente temporada. Todavía no sabemos qué tipo de temporada vamos a tener la temporada siguiente. Hay algunos pronósticos, pero no se sabe si va a ser una... No creemos, digamos, con seguridad no va a ser una temporada tan húmeda como esta, pero si llegan a tener unas mínimas condiciones otra vez, esas esporas que quedaron, ese inóculo que quedó de la enfermedad en la hojarasca o en los restos de poda en este invierno que venga o lo que fuera, corremos el peligro que se vuelva a infectar el cultivo. Y entonces las perspectivas para adelante, porque la lógica de lo de los Legos nos dice, después del niño viene la niña, y viene después de la lluvia viene la sequía. Esto nos dice. Claro, digamos, la lógica, sí, lo que sí puede pasar es que en vez de pasar abruptamente a una niña, digamos, a un fenómeno niña, puede venir un periodo también, un año neutro, que se denomina. No es ni niño, no es niña, y son condiciones generalmente normales y adecuadas, digamos, por lo menos para Mendoza. Uh-huh. Todavía no se sabe, pronósticos que dicen que vamos a seguir en un estado de neutro hasta mediados de primavera y que puede venir niña, pero bueno, todo eso se va a ir saliendo, se va haciendo mes a mes de acuerdo a los pronósticos que van haciendo, sobre todo el Servicio Meteorológico Nacional, apoyado en agencias internacionales que hacen todos estos pronósticos. Pero en principio, por ahora, durante este invierno y principio de primavera, vamos a estar en situaciones de año neutro, con probabilidad de pasar a niña sobre fin de año. Que si es así, es como vos decís, digamos, no hay situaciones de humedad, sino todo lo contrario, situaciones de un verano más seco, con mucho menos precipitaciones, y que es lo que por ahí esperamos para que nosotros, digamos, Mendoza, ya sabemos, es un clima desértico, donde nuestra producción depende del riego. Entonces, siempre las situaciones de más sequía, digamos, no hablando de falta de agua, sino de condiciones más secas, digamos, no tanto humedad, favorecen más a la producción de la provincia. Claro. A ver, hay una discusión que estamos en la cual se desata a partir de tanta humedad que hemos tenido los mendocinos, que para nosotros es realmente insólito, ¿no? Estamos extrañando nuestro querido sol. Sí. Esto nos viene y hay algo que resuena en cualquier lado, en el almacén, en la calle, en el micro, que es el cambio climático, ¿sí? ¿Es tan serio como creemos nosotros o no lo es tanto? No, sí, es algo serio. Digamos, lo del cambio climático se viene hablando hace muchos años, siempre con algunos gente que no cree que es tan grave, pero digamos, hoy tenemos suficiente evidencia científica como para afirmar que estamos atravesando un proceso de cambio climático. Eso significa que hay regiones que van a empezar a cambiar, digamos, son procesos largos, digamos, ¿no? Pero van a ir cambiando de algunos aspectos de sus condiciones climáticas. Nosotros, por ejemplo, para las zonas cordilleranas, hasta, digamos, los modelos indican, los modelos que estudian los científicos están indicando que vamos a tener situaciones de mayor lluvias, digamos, mayor cantidad de precipitaciones en el llano y menos precipitaciones en cordillera, digamos, es una de las previsiones que hay. Digamos, quizás que dentro de unos años más vamos a tener que acostumbrarnos a convivir quizás con estas situaciones de mayor humedad y de temporadas con poca nieve en cordillera también. O sea que nosotros bromeamos con un compañero acá en la radio, siempre decimos que vamos a tener que dejar de hacer la fiesta de la vendimia y vamos a tener que pensar en hacer la fiesta de la papaya, entonces. Y no sé si para tanto, digamos. Nosotros tenemos un cultivo que es muy noble, como es la vid a través de toda su historia. Ha sido un cultivo que se ha adaptado siempre a muchas situaciones. La cuestión es, con tiempo para lograr esa adaptación en los cultivos y que haya esa capacidad de adaptación que tenga el hombre sobre el cultivo, buscarle nuevas alternativas, quizás ingresos nuevas variedades, el cambio de clima quizás va a traer aparejadas nuevas plagas que nosotros no pensábamos que se podían dar en esta parte de Argentina y por ahí pueden estar ingresando, digamos. La cuestión es anticiparse a lo que puede llegar a venir. Que sí vamos a empezar a notar cambios mucho más, con mayor frecuencia, vamos a ver cosas diferentes en la provincia, eso estoy seguro. Uh-huh. Bueno, y ahora cambiando de tema, usted que es de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, nosotros acá todas las mañanas polemizamos con mi compañero Ignacio Aguilar levantamos los datos que dan ustedes respecto a la temperatura. Y sí, Siempre tiene algunas décimas de diferencia con el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Eso se debe a que tienen los lugares de toma de muestra en lugares distintos? ¿Cómo es el sistema? ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, nosotros, digamos, manejamos una red de estaciones agrometeorológicas, tenemos alrededor de 30 estaciones, y están ubicadas en los diferentes oasis productivos. Generalmente los tenemos ubicados en fincas, digamos, ¿no? En el área productiva, cerca de del área agrícola, del área cultivada. Y son estaciones con sensores automáticos y son sensores, bueno, que tienen recarga de sus baterías por paneles solares, digamos. Son estaciones automáticas. Las del Servicio Meteorológico Nacional en general del CAE Mendoza son todas estaciones manuales, que se llaman. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que hay una persona que va y manualmente levanta los datos, no es una estación automática. Entonces, ahí se puede generar, por aparte, podemos estar utilizando diferentes sensores seguramente, o la toma de datos que hace una persona no es la misma que hace un sensor que luego diría que lo manda a una computadora, y puede haber seguramente décimas de diferencia con seguridad, eso con seguridad. Ahí está, ahí nos saca la duda, ingeniero. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le mandamos un abrazo bien seco para que lo ayude en este cambio climático. Bueno, muchas gracias por comunicarse y estoy para lo que necesiten, muchas gracias. No, lo agradecidos somos nosotros. Hasta la próxima. Chau. Hasta luego. Ahí estaba con nosotros el ingeniero Martín Cabañaro, perteneciente a la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza. Cambio climático, ¿vieron? No era mentira de los hippies, ¿ah? El cambio climático existe, ¿sí?